Estamos en comunicación con Pedro Bayuga, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá andamos. Fundamentalmente a dialogar con usted. Un hecho muy importante por el momento, veo cómo significó la aprobación de la eliminación del impuesto al trabajo, ¿no? Llamado impuesto a la ganancia. Sí. No, para nosotros fue muy significativo, muy importante. Muchos lo prometieron, pero en realidad acá el que se comprometió y terminó logrando este avance tan importante, bueno, en este caso fue Massa, y los diputados y senadores que dieron esta sanción, que repito, para los trabajadores es muy importante desde el punto de vista que significa terminar con una inequidad, porque los empresarios de sus empresas hacían el balance, del balance salían de los ingresos y egresos, salía cuál era la ganancia, y en función de esa ganancia se establecía el pago del impuesto. En el caso de los trabajadores era en función exclusivamente de los ingresos. No importaba si ese trabajador tenía mucha carga de familia, tenía algún otro problema, en fin, y entonces terminar con esa inequidad creo que ha sido muy, muy importante, lo mismo que los jubilados ya aportaron, y en este caso se le continuaba descontando, así que realmente una gran satisfacción que se haya terminado con ese impuesto tan tan injusto para los trabajadores. Pero fundamentalmente lo que hace la realidad que nos toca día a diario, la inflación es un tema que es acuciante, ¿no? Más allá de todos los beneficios que está brindando el Ministerio de Economía a través del Gobierno Nacional en distintos sectores de la sociedad, el tema del descuento del IVA, el tema de la posibilidad de que algunas personas que no tengan ningún ingreso cobren dos cuotas de determinada cantidad de dinero. Pero fundamentalmente el anotazo es a diario cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la rotería o a la farmacia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro tema también, esto de distribuir las tierras, los lotes del Estado para aquellos que no tengan dónde hacerse una vivienda. Eso me parece que es muy significativo, muy importante también. Y ojalá que, bueno, se pueda mantener en el tiempo esa propuesta, porque bueno, el acceder a una casa es uno de los derechos fundamentales y en este caso tener la facilidad que significa que el Estado te brinda esa posibilidad de hacer en tierras estatales tu casa, creo que también es un avance muy importante. En lo que hace a la situación, digamos, paritaria, ¿usted hicieron un acuerdo de un ajuste con respecto a la diferencia en lo que hace al costo de vida y a lo que obtuvieron? ¿Cómo está el tema en lo que hace a paritarias? Bueno, obviamente porque la inflación ha superado lo previsto en el acuerdo de febrero, del inicio del año. Entonces se pone en práctica la cláusula de actualización automática prevista en el acuerdo y eso significará que al terminar este mes vamos a cobrar ya no solamente con lo que teníamos previsto para este mes, que era un 7%, sino además con esa cláusula de actualización, es decir, prácticamente otro tanto, aproximadamente vamos a cobrar como un 15%. Claro. Lo que significó estos 4 años del gobierno de Perotti, fundamentalmente el sector público, pero también, más el sector docente, fue muy castigado con respecto al tema del tratamiento paritario y otros derechos que le corresponden. ¿Qué perspectiva ven ustedes con respecto al próximo gobierno provincial? Bueno, vamos a ver cómo cómo se desarrolla, vamos a ver, digamos, no hemos escuchado ningún pronunciamiento muy concreto sobre la continuidad de las paritarias, pero entendemos que es una ley provincial y ojalá que no tengamos dificultades para el cumplimiento de esa ley y la continuidad de las paritarias en la provincia. Sería realmente un retroceso, digamos, inútil que dejáramos de contar con ese instrumento que son las paritarias para la determinación de los salarios, pero fundamentalmente también para la definición de muchos hechos que tienen que ver con la vida cotidiana de los docentes, ¿no? Claro. Fundamentalmente lo que hace también más allá del salario de las condiciones, ¿no? Las condiciones de trabajo. Sí, bueno. Sí, claro. Las condiciones de trabajo es a lo que yo le digo la vida cotidiana del docente, es decir, las cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, el mismo boleto educativo gratuito, esas cosas que hacen a las condiciones de trabajo de todos los días y que son tan importantes como el mismo salario. Acá la compañera Maricela había comentado que ustedes están trabajando fundamentalmente en lo que hace al trabajo interno del sindicato con un departamento de género. Así es, el sindicato tiene un departamento de género que para nosotros, en nuestra concepción, es mucho más importante que si tuviera una Secretaría de la Mujer. Ese departamento de género reúne allí a todas las compañeras y que de alguna manera elaboran, planifican las reivindicaciones propias del género y acompañan también a las mujeres que tienen problemas, ya sea mujeres que sufren violencia de género, mujeres que quedan al frente del hogar y no cuentan con la cuota alimentaria, ese tipo de cosas que hacen a una realidad, la maternidad como tal, que debería ser un hecho de mucho goce y que, sin embargo, muchas veces se convierte en una pesada carga porque el Estado no responde a los requerimientos de una trabajadora o el marido ha abandonado y el Estado no lo persigue, no logra que eso se revierta. Entonces, el acompañamiento de las compañeras para con esa mujer, para con esa familia que se encuentra amenazada o deteriorada, es un hecho realmente importante, por lo menos en lo que nosotros observamos y fundamentalmente en lo que se pronuncian las mujeres que conocen de la actividad de ese departamento de género, ¿no? Claro. Pero un hecho, digamos, que va a marcar la vida del argentino es el 22 de octubre, fundamentalmente en la situación que se da a nivel nacional con tres candidaturas, en los cuales el movimiento obrero juega mucho allí, fundamentalmente en lo que hace la defensa de sus derechos y el atropello que se plantea en algunos sectores, los candidatos o candidatas que están, en esta situación del 22 de octubre. Como movimiento obrero, ¿qué opina usted? Y bueno, para nosotros el tema trabajo y los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, es el eje central, liminar, entendemos que lo diferencia sustancialmente a Massa de los otros candidatos, y entonces nosotros no solamente vemos en el caso de Milei o de Bullrich una amenaza a los derechos de los trabajadores registrados, organizados, sino que vemos también una amenaza muy seria para aquellos trabajadores informales que jamás podrán organizarse porque van a estos otros proyectos van a destruir propiamente la organización sindical. Entonces, los que hoy no están organizados, mañana con esos gobiernos, si llegan a ser consagrados como tal, no van a poder organizarse ni van a poder lograr los derechos que hoy contamos los trabajadores organizados y registrados. Así que es un peligro muy serio que no llegue Massa al gobierno, por eso entendemos que el 22 de octubre todos los trabajadores tenemos que apoyar a Massa para que sea el nuevo presidente y que nuestros derechos sean consolidados, ratificados y lejos de tener amenazas, se puedan ver en nuestra vida cotidiana e incorporar a los trabajadores informales a los derechos de los trabajadores registrados. Perfecto. Bueno, Pedro, agradecido por el momento, seguimos charlando en cualquier momento. Bueno, como no, cuando ustedes quieran. Perfecto. Un abrazo grande. Lo mismo para usted. Pedro Bayuga, titular del SADOC, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, pasó por los 88.9.